dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Merkel afirma que su política es independiente tras las críticas de Trump. La canciller alemana Angela Merkel aseguró hoy que su país es libre e independiente y decide sin injerencias externas su política, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificase a Berlín de rehén de Rusia. Yo he vivido personalmente que una parte de Alemania fuera controlada por la Unión Soviética. Y estoy muy agradecida de que ahora estemos unidos en libertad en la República Federal. Por eso podemos decir que hacemos nuestra propia política independiente y tomamos independientemente nuestras decisiones, y eso está bien. Lo que afirmó al llegar a la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas. La canciller dijo además que Alemania es uno de los países que participa de manera más activa en las misiones de la OTAN y destacó especialmente su contribución a las operaciones en Afganistán, el único ejemplo, resaltó, en el que en la aplicación del artículo 5 de la Carta Atlántica, los aliados salieron en defensa de uno de sus socios. Isabel II y Trump tomarán el té tras un desfile militar en Windsor. la reina Isabel II y el presidente de Estados Unidos Donald Trump presenciarán un desfile militar antes de tomar el té juntos el día de mañana en el castillo, perdón, el día viernes en el castillo de Windsor al sur de Londres, fue lo que confirmó hoy el Palacio de Buckingham, la residencia oficial londinense de la soberana. El palacio indicó que la reina recibirá a Trump y a su esposa Melania en el patio interior cuadrangular de la residencia real en el condado de Berkshire, una de las favoritas de la monarca, situada a unos 40 kilómetros de la capital. Posteriormente, la Guardia de Honor ofrecerá un saludo real y se interpretará el himno de Estados Unidos, tras lo cual ambos pasarán revista a las tropas antes de presenciar un desfile militar. Al cabo de esta memoria, Isabel II invitará a la pareja a tomar el té en el castillo, una tradición inglesa que, aunque no se han dado detalles en esta ocasión, suele incluir bebida y una selección de pequeños bocadillos y pasteles. Trump viajará a Windsor después de reunirse en la residencia oficial campestre de Chequers, a unos 50 kilómetros de Londres, con la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, cuando ambos prevén tratar cuestiones de seguridad común tras haber asistido en Bruselas a la cumbre de la OTAN. Mi clienta de 5 años no sabe decirme ni siquiera de qué país es. Los niños migrantes que se enfrentan solos a los jueces en Estados Unidos. La abogada Maite García le preguntaba a su cliente de 3 años si quería estar con mami. Él respondía sí, pero no decía más. Su hermana mayor de 6 años al menos le comunicaba con claridad qué cosas malas pasaron en su país y que no quería regresar. Ambos niños se enfrentaron solos a un proceso judicial en una corte de inmigración de Estados Unidos. Fueron separados de su madre en la frontera sur del país el pasado marzo tras cruzar sin documentos y desde ahí anduvieron por su cuenta. Su caso ilustra una situación extendida en todo el país de niños migrantes, a veces menores de 5 años, que deben defenderse solos ante la justicia estadounidense. Una consecuencia de la política migratoria de tolerancia cero que implementó oficialmente el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump desde el pasado mes de mayo. Bajo este esquema, más de 2.300 niños fueron separados de sus padres cruzando la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal. Del total, 102 tienen o son menores de 5 años, según cifras oficiales. Aunque Trump revirtió la práctica de separar a las familias de indocumentados y su administración tiene la intención de liberarlas, obligando a sus miembros a llevar una pulsera electrónica en las últimas semanas en las cortes de Estados Unidos, han comparecido numerosos niños que habían sido detenidos sin sus padres. Estos, muchos de ellos, migrantes centroamericanos, inician una travesía de Estados Unidos junto a sus familias, huyendo de la violencia impuesta por las pandillas y grupos armados. Por tratarse de casos civiles, los niños no tienen derecho a un abogado de oficio, en una situación que activistas han denunciado como absurda e injusta. Abogados de inmigración además han descrito cómo los niños se suben a los escritorios de las cortes, toman leche en biberón y lloran durante las audiencias a las que deben asistir obligatoriamente. Washington tenía plazo hasta el día de ayer para reunificar los niños de 5 años y menores de esta edad con sus familias, según ordenó un juez federal hace 2 semanas. Y huracán Chris envía fuertes marejadas a costas de Estados Unidos. Los bañistas en las playas del Atlántico deben precaverse esta semana de las fuertes oleadas y corrientes a medida que el huracán Chris se acerca a la costa ante Estados Unidos. A las 5 de la mañana, Chris se encontraba a 510 kilómetros al este de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Se dirigía al noroeste a 35 kilómetros por hora hacia la provincia más oriental de Canadá, donde llegaría este fin de semana, fue lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional en Miami. No se emitieron advertencias costeras. Se pronostica que ganará fuerza durante la jornada para luego degradarse a ciclón posttropical el día de mañana. Y Estados Unidos incumple el plazo para reunir familias migrantes. Algunos menores inmigrantes regresaron con sus padres, pero otros seguían en centros lejos de sus familias. Funcionarios del gobierno de Donald Trump incumplieron el día de ayer el plazo contemplado en una orden judicial para reunir a decenas de niños con las familias de los que fueron separados a la fuerza en la frontera de Estados Unidos. En la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Ever Reyes salió de un centro del Servicio de Control, Inmigración y Aduanas de Estados Unidos cargando a su sonriente hijo y su mochila a bordo de un automóvil. Padre e hijo se alejaron de la instalación. Un niño y una niña que habían estado bajo custodia temporal se reunieron con sus padres hondureños en el centro 3 meses después de su separación. Los tres padres estaban abrazándolos y diciéndolos que todo estaba bien y que nunca más se volverían a separar, por lo que dijo Abril Valdés, abogada de cuestiones de inmigración. Los niños estaban completamente felices de estar otra vez con sus padres. A finales del mes pasado, Dana Sabra, juez del Distrito de San Diego, dio al gobierno federal un plazo de 14 días para reunir a infantes de menos de 5 años con sus padres y de 30 días en el caso de los niños de más edad. No estuvo claro de inmediato cuántos de los menores abandonaron los centros de detención el día martes ni cuántos se quedaron. Para intentar cumplir el plazo, el gobierno elaboró una lista de 102 candidatos a la reunificación, que quedó reducida a 75 hombres tras exámenes que incluyeron pruebas de ADN, tomando material del interior de la boca de los pequeños. Los abogados del Departamento de Justicia dijeron al tribunal que de estos 75, las autoridades podían garantizar que 38 regresarían con sus padres al final del día martes. Otros 17 podrían correr la misma suerte si se recibían los resultados de las pruebas de ADN y se comprobaban los antecedentes de los progenitores a tiempo. China promete venganza por nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos. China criticó el día de hoy la amenaza de Estados Unidos de subir los aranceles a una nueva tanda de importaciones, incluyendo manzanas, barritas de pescado y puertas francesas, calificándola de escalada totalmente inaceptable en su batalla comercial, y prometió proteger sus intereses fundamentales. El gobierno no ofreció más detalles, pero el Ministerio del Comercio había amenazado antes con adoptar amplias medidas. Esto avivó el temor a que Beijing pueda ir más allá de equiparar el aumento de los aranceles a las importaciones decretado por Washington, hostigando a las empresas estadounidenses en el país. El creciente conflicto derivado de la política tecnológica de China amenaza con paralizar el crecimiento de la economía global. La disputa parte de la creencia de Washington de que Beijing roba o presiona a las empresas para que entreguen su tecnología, y de la preocupación porque los planes estatales de desarrollo centrados en robótica y otros campos puedan erosionar el liderazgo industrial estadounidense. La oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció el día de ayer una posible segunda ronda de gravámenes sobre una lista de 200 mil millones de productos chinos, que van desde alarmas antirrobo hasta cabaya. El pasado viernes, Washington impuso aranceles del 25% a 34 mil millones de dólares en productos chinos, y Beijing respondió grabando una cantidad equivalente de productos estadounidenses. Y en información deportiva, ¿cuánto tiempo estará de baja Cecilio Domínguez? Sería terrible perder a dos de tus jugadores más determinantes a semana y media de que inicie la Copa del Mundo, y al menos América pudo rescatar a uno. 3 semanas de baja para Cecilio Domínguez por una fractura de mandíbula, una pérdida sensible, pero si lo comparamos con los 4 meses fuera de Jeremy Menez, no está tan mal. El mediocampista paraguayo salió lesionado del duelo contra Morelia en San José. Terrible noticia para el club azulgrama, que estaba perdiendo otro jugador en el siguiente partido a la lesión de Menez contra Pachuca. Pero Domínguez, quien regresó a México el día lunes para someterse a la cirugía, estaría de vuelta para la segunda jornada de apertura 2018 contra Atlas. Según reporta el diario Record, el camiseta 10 de las Águilas salió bien de la operación y se pronostican 3 semanas de recuperación, además de lo que tome el reacondicionamiento físico. Las Águilas también tienen lesionado al delantero Henry Martín, pero se espera que pueda estar recuperado para los próximos días de la Liga MX. Aún así, para el primer partido del torneo contra Pachuca, podría salir a la cancha sin sus 3 de sus hombres importantes en el ataque, y América marcha invicto en su pretemporada, pero el peaje ha sido demasiado caro y todavía le quedan 2 partidos más de preparación contra Atlas y el Manchester United. Y bueno, pues el papelón 11 de julio 2018, ya saben, ¿no? Pues ya salió la noticia, obviamente, de que ya se va Cristiano Ronaldo. En todos los periódicos está su portada, y pues ya se sale del Real Madrid. Y bueno, estoy viendo ahorita todas las portadas de las revistas en las cuales pues están anunciando que Cristiano Ronaldo le dijo adiós y ya firmó, ahora sí comprobado, se sale del Real Madrid. Y bueno, pues también se va por 112 millones de euros y buscará su 6ta Champions con Dybala y el Pipita, dicen por ahí. Y bueno, pues así es como está. Yo sé que hay mucha gente que sigue, obviamente, que es muy fan de Cristiano Ronaldo. Y pues no sé si se vayan a ir al nuevo equipo al que se fue. Si ustedes son hinchas pues del Real Madrid, no sé qué vaya a pasar, si realmente se van a ir pues con su nuevo equipo. Me gustaría saber, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Si son fanáticos de Cristiano Ronaldo o del Real Madrid, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Lo van a abandonar? ¿O lo van a seguir y van a cambiar de su equipo? Bueno, aquí contestando la pregunta que les hice, Luis nos dice que no lo sigue, que sí es un excelente jugador y pues fanático de él, pero se quedan con el Real Madrid. Pues bueno, ahí está, gracias por responder, Luis. Y pues, qué cosas, ¿verdad? Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y ficha por la Juventus por más de 100 millones. Así de poquito, ¿no? Con poquito de dinero se conformó. Ajá, 100 millones. El delantero máximo goleador en la historia del Madrid deja el club tras un año de desencuentros para empezar una nueva etapa en la Serie A. Pues muchas felicidades a Cristiano. Pues que siga pues siendo el jugador que ha sido, y pues ni modo, ¿no? Así es la vida, a veces tienes que hacer cambios muy decisivos, y pues me imagino que donde sea que se vaya, en la Juventus o cualquier otro equipo, pues la va a hacer también en grande.

9:08, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy con la configuración planetaria actual tendrás algunas sorpresas, computadoras rotas, líneas telefónicas sin funcionar, máquinas de fax descompuestas. Esos problemas retrasarán el progreso de tu trabajo, pero este periodo de inactividad te hará parar y pensar si te has olvidado de hacer algo. No niegues ninguno de los detalles, por más pequeños que sean, necesitarás atenderlos para los siguientes días y para que sean más productivos los próximos días. Para el signo de Tauro, el momento de los cuerpos astrales contará para tu falta de actividad en este momento. En cambio, la energía planetaria te hará trabajar en la expresión de tus emociones y te va a empujar a pensar en las cosas antes de actuar. Por lo tanto, este periodo es de una buena señal, ya que generalmente tienes una tendencia a ser particularmente impulsivo o impulsiva al actuar con tus emociones. Para el signo de Géminis, hoy estarás muy pensativo, muy pensativa. La alineación astral causará ciertos problemas, especialmente en lo que respecta a tu elección, a la elección de tu carrera. Has elegido la profesión correcta, tu trabajo realmente significa algo importante para ti, es posible que conviertas un hobby en un negocio lucrativo. Bueno, pues tienes muchas preguntas en las cuales pensar. Para el signo de Cáncer, qué día tan maravilloso para gente creativa. Los cuerpos astrales se alinearon para crear una energía encontrada en muchas cartas astrales. Esta orientación te empujará para explorar tus pensamientos ilimitados de una manera muy profunda, sin el condicionamiento que tenías ya sea en la escuela o en el trabajo, la influencia de las personas que te rodean o alguna etapa de tu niñez. El momento está listo para los análisis profundos y también para la imaginación explosiva. Para el signo de Leo, se dice que causas pánico intentando derrocar un sistema que crees que es fuera de época. Con esa energía celestial, hoy será uno de esos días en los que sientes el espíritu de la revolución brotando dentro de ti mientras aún estás en el trabajo. Sientes frustración con un sistema computacional, por ejemplo, pues quéjate con tus superiores. En un día como este, todo te irá súper bien. Para el signo de Virgo, si fueras una profesora universitaria, hoy sería el día que perderías tus anotaciones antes de entrar a clases y terminarías delante de la audiencia de 200 personas con nada como ayuda más que tu memoria. Con la energía astral de hoy, sería una buena idea aprender a cómo improvisar, especialmente si sientes un poco de distracción. Para el signo de Libra, la actitud introspectiva que hoy tendrás no será normal con tu manera de ser usual. Esto se debe al movimiento de los cuerpos celestiales que te harán pensar en los valores básicos que subyacen tus ideas y acciones. Cualquier cosa que influencie tu pensamiento intelectual será inspeccionada concienzudamente. Separarás lo bueno de lo malo y le darás un toque personal y original a tus ideales. Para el signo de Escorpión, seguramente sepas mejor que nadie más que las relaciones profesionales generalmente están llenas de deseos inconscientes e ideas que se mantienen sin expresar. En ciertas situaciones, esta falta de claridad tendrá repercusiones directas en la eficiencia de tu trabajo y en el resultado de ciertas negociaciones. Hoy puede que decidas hacer algo sobre esto poniendo las cartas sobre la mesa. Sin embargo, asegúrate de dejarte uno o dos haces en la manga. Para el signo de Sagitario, generalmente sientes atracción hacia personas entretenidas, creativas y atractivas por sus personalidades brillantes. Al mismo tiempo, prefieres dar un paso atrás y observar la mosca proverbial en la pared en vez de interactuar. Ciertamente no hay nada de malo en ello, pero la energía de hoy te ayudará a pensar acerca de esta situación. ¿Tienes a subestimarte comparándote con este tipo de personas? Para el signo de Capricornio, la configuración de hoy establecerá un obstáculo en tu tendencia a buscar y seguir nuevas filosofías e ideales. Generalmente te encontrarás evolucionando en un universo en el que todos los días aparecen nuevas maneras de pensar, nuevas políticas, nuevos conceptos científicos, nuevas tecnologías. Te parecerá que todo debe ser único e innovador para que resulte valioso. ¿Por qué? Es posible que esa actitud, irónicamente, limite tu universo. Para el signo de Acuario, hoy puede que sientas la urgencia de acercarte a las personas que te rodean y conocerlas a nivel más íntimo. También sentirás ganas de hablar acerca de cosas que usualmente tú, tus seres queridos, amistades y hasta compañeros de trabajo sienten como algo temerosas. Aunque te resultará algo difícil, aprenderás cómo coordinar mejor tus ideas con tus emociones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Las personas ya te habrán dicho que eres como un gato. Siempre te las arreglas para caer parado en las situaciones delicadas. Sin embargo, la energía astral te pondrá a prueba esta habilidad. Este periodo difícil tendrá sus lados entretenidos. Disfrutarás al pensar acerca de lo que puedes aprender de estas vivencias. Y ciertamente mantener el sentido del humor, sobre todo, ayudará muchísimo. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mi un corazón roto llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuerdo.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo información de tecnología para todos los que ya se piensan comprar ahora sí un nuevo celular Galaxy. Pues la opción del Galaxy S10 Plus tendría 3 cámaras atrás y 2 al frente. ¿Cómo la ven? Sí, son bastante cámaras, ¿no? Para todos los que nos encanta tomar fotografías o tomarnos selfies, pues esta es una buena opción. El Galaxy S10 Plus, conocido como Pichón 2, y sucesor del Galaxy S9 Plus, tendrá 5 cámaras en total. El Galaxy X10 Plus tendrá 5 cámaras en total, con 2 en la parte frontal y otras 3 en la espalda, de acuerdo a un reporte del medio asiático The Bell. Este teléfono, conocido internamente como el Vision 2, tendrá en su espalda un nuevo lente gran angular, y los otros 2 lentes serán los mismos del Galaxy S9 Plus, fue lo que dijo el reporte. El sistema quedará compuesto por un teléfono de 12 megapíxeles, un lente gran angular de 12 megapíxeles y otro gran angular, pero de mayor tamaño, que es el Ultra Wide Angle, con 16 megapíxeles, fue lo que dijo The Bell. En la parte frontal del celular se encontrarán 2 lentes. The Bell no especifica las características de la cámara frontal, pero se rumora que será de similar o mejor calidad que los 2 lentes de 16 megapíxeles y de 8 megapíxeles del Galaxy A8. Una cámara frontal y trasera de más lentes no necesariamente significan mejores fotos, pero sí se traducen a nuevas funciones. La cámara doble al frente ayudaría al efecto bokeh en los autorretratos o a capturar más información. Samsung no ha confirmado nada respecto al Galaxy S10, un teléfono esperado para el primer trimestre del próximo año. El teléfono es ampliamente especulado porque se trata de un celular a modo de celebración del décimo aniversario de la línea Galaxy S. De entre sus novedades destaca la posible integración del lector de huellas en pantalla. Y para continuar con la celebración, pues Samsung anunciaría al Galaxy X semanas antes de la presentación del Galaxy S10. Galaxy X es el soñado teléfono plegable que Samsung ya confirmó estar desarrollando. El teléfono capaz de doblarse como una cartera se presentaría en CES en el mes de enero. Y bueno, otra información que les tengo es que YouTube se actualiza con modo incógnito. Y bueno, ¿cómo pasa esto? Pues el registro de tu historial por parte de YouTube puede ser un dolor de cabeza si compartes la computadora, o si un día decidiste ver un video gracioso que te enviaron tus amigos, porque el algoritmo de la plataforma creerá que te encantan ese tipo de contenidos y te perseguirá para que los veas. Lo mismo sucede con la música. Sin embargo, ahora tienes una opción para evitar este problema, que es el modo de incógnito. Según pudo conocer ser el noveno quinto Google, la empresa ha comenzado a desplegar a través del app de YouTube para Android esa nueva modalidad que permitirá a los usuarios ver videos dentro de la aplicación sin necesidad de cerrar por completo su cuenta. Cuando habilites el modo incógnito, verás un logotipo de una cara con un sombrero y gafas, algo similar a cuando estableces este tipo de sesión en Google Chrome. Además, habrá una barra que te notificará que estás navegando de esta manera para que no tengas dudas. Y bueno, pues esto ya lo saben, esta nueva opción de YouTube está siendo habilitada de momento únicamente en Android, aunque como en otras ocasiones podría llegar a iOS más adelante. YouTube, al igual que Facebook o Twitter, se unió recientemente a la lucha contra las noticias falsas y la empresa también dijo que invertirá $25 millones para combatirlas con nueva tecnología y enlaces a información verificada. Y bueno, con esto nos vamos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al apartado número 8, donde nos habla sobre las condiciones de la paz, en el capítulo 17, que habla del perdón y la relación santa. En estos repasos ya hablamos en el apartado que, bueno, en el apartado 7, el apartado 6, creo, pues casi seguidos, pero en diferentes semanas. Entonces, para que ustedes estén atentos, y bueno, pues para que si quieren volver a repasar, recuerden que es el capítulo 17, si lo quieren volver a leer. Y bueno, nos vamos a ir con el apartado número 7, que nos habla sobre las condiciones de la paz. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe, que se rechaza y no se utiliza, para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. El instante santo es el ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación, y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz, debido simplemente a que la has dejado ser lo que es. Esta simple cortesía es todo lo que el Espíritu Santo te pide, que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz, y así se asegurará de que dispongas de ella. Pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si te opones a ella. ¿No desearías hacer de toda situación un instante santo? Pues tal es el regalo de la fe, que se da libremente donde quiera que la falta de fe se deje a un lado sin usar. El poder del propósito del Espíritu Santo puede usarse entonces en su lugar. Este poder transforma instantáneamente todas las situaciones en el único medio seguro y continuo de establecer su propósito y de demostrar su realidad. Lo que se ha demostrado ha requerido fe, y esta ha sido concedida. Ahora se convierte en un hecho del que ya no se puede retirar la fe. La tensión que conlleva negarle la fe a la verdad es enorme y mucho mayor de lo que te imaginas. Pero responder a la verdad con fe no entraña tensión alguna. Para ti, que has respondido a la llamada de tu Redentor, la tensión que conlleva no responder a su llamada parece ser mayor que antes, pero no es así. La resistencia siempre estuvo ahí, pero se la atribuías a otra cosa, creyendo que era esa otra cosa la que la producía. Mas eso nunca fue verdad, pues lo que esa otra cosa producía era pesar y depresión, enfermedad y dolor, tinieblas y vagas imaginaciones de terror, escalofriantes fantasías de miedo y abrasadores sueños infernales. Y todo ello no era más que la intolerable tensión que se producía al negarte a depositar tu fe en la verdad y a ver su evidente realidad. Tal fue la crucifixión del Hijo de Dios. Su falta de fe le ocasionó todo eso. Piénsalo muy bien antes de permitirte usar tu falta de fe contra Él, pues Él ha resucitado y tú has aceptado la causa de su despertar como tu propia causa. Has asumido el papel que te corresponde en su redención y ahora eres completamente responsable por Él. No le falles ahora, pues te ha sido dado comprender lo que tu falta de fe en Él te ocasiona. Su salvación es tu único propósito. Ve solo esto en toda situación y cada una de ellas se convertirá en un medio de brindarte solo eso. Cuando aceptaste la verdad como el objetivo de tu relación, te convertiste en un dador de paz tan irremediablemente como que tu padre te dio paz. Pues el objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones, y tú tuviste que haber tenido fe en dicho objetivo. Pues nadie acepta lo que no cree que es real. Tu propósito no ha cambiado ni cambiará jamás, pues aceptaste lo que nunca puede cambiar. Y ahora no le puedes negar nada que necesite para ser eternamente inmutable. Tu liberación es segura. Da tal como has recibido. Y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte y mantenerte separado de aquel cuya llamada contestaste. Y con esto finalizamos este apartado. Es un hermoso apartado, ¿verdad? Las condiciones de la paz. De hecho, este capítulo, el número 17, pues tiene muchas lecciones muy profundas que realmente pues nos ayudan, o bueno, las palabras que utiliza son más comprensibles, ¿no?, para nosotros, y podemos despertar constantemente, y cada vez que nosotros lo volvamos a leer este apartado, tal vez van a hacer clic ciertas palabras que en otras ocasiones no han sido. Pero pues debemos rescatar lo más importante, ¿no? Cuando nos habla de que nosotros contestamos esta llamada, al final lo último que nos dice, ¿no?, es ahí cuando nosotros nos hemos elevado muy por encima de cualquier situación. O sea que ya no va a haber algo que nos pueda detener, algo que le vayamos a temer, a alguna suposición que vayamos a hacer, nada de eso, porque está más allá, ¿no? Más allá de cada ilusión, más allá de cada miedo, más allá de cada ira, más allá de cada separación. Ese es el despertar. A eso se refiere el despertar, cuando hemos asumido este papel y cuando somos completamente responsables por él, ¿no? No le vamos a fallar. Hoy tenemos que recordar cada día, ¿no?, no fallar, no volver a regresar a la mente del ego, a la mente de las ilusiones. El único propósito que tenemos día con día es despertar, y si lo vemos en cada situación que nosotros estemos viviendo, cada una de ellas se va a convertir en un medio de paz. Cada una de ellas va a ser diferente. Cada una de ellas va a ser llena de luz. Cuando nosotros estamos confundidos, cuando estamos escuchando, ¿no?, o estamos poniendo resistencia a este mundo maravilloso de paz, de amor, al despertar, o sea, cuando nos llama al despertar, pues obviamente estamos en el otro lado, donde nos produce pesar, donde hay depresión, donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay tinieblas, donde hay vanas imaginaciones de terror. Yo creo que esto lo hacemos constantemente, esas imaginaciones de terror, ¿no? Cada vez nos imaginamos lo peor. Si estás en el trabajo, te imaginas lo peor que te pueda pasar con tu pareja, con tus hijos, con el futuro, con mañana, con lo que pasó hace mucho tiempo y que lo estás trayendo nuevamente. Todo eso, todo ese tipo de imaginaciones nos indican que no tenemos fe, que no tenemos esa fe por Dios, ¿no? Y pues ahora podemos reiterar la fe y volver a escuchar, ¿no?, que se nos ha concedido, nunca se ha ido, siempre ha estado con nosotros. Tal vez no estábamos contestando la llamada como si nos estuvieran llamando Dios y nos está llame constantemente. Cuando estás deprimido, cuando estás enojado, cuando estás preocupado, cuando no tienes esa confianza, Dios nos llama a cada momento. Desafortunadamente no escuchamos el rin rin y no levantamos el teléfono, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a levantar y hoy vamos a estar conscientes, hoy vamos a estar despiertos, vamos a estar contestando la llamada de Dios, a la fe, a la verdad, y no vamos a regresar ya a este mundo que nos causa enfermedad, que nos causa dolor, que nos causa tristeza, que nos causa nos causa angustia, nada de eso, porque ya sabemos que todo lo tenemos y nada más es cuestión de cambiar nuestro enfoque, de nuevamente, ¿no?, limpiar nuestra mente y vaciarla de todo lo que sabemos que no es verdad. Y bueno, con esto nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección 326. Y pues recordar, ¿no?, esas son las condiciones de la paz. Si quieres estar en paz, pues contesta la llamada de nuestro Redentor. Contesta la llamada y ten esa fe de que esto es la verdad, no lo anterior. Y ahora sí le vas a poder decir el día de mañana, escribes en una libreta, el día de hoy, hoy sé que la enfermedad no existe, que todo este miedo no existe, que todo es perfecto y que hay abundancia en todo su esplendor y puedes tener todo lo que tú quieres. Y bueno, la lección del día de hoy es la 326 y nos dice: he de ser por siempre un efecto de Dios. He de ser por siempre un efecto de Dios. Aquí empieza con la oración. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste. Y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo, y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí, y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá, y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Y bueno, también esta lección está bellísima, como siempre concuerdan con las lecciones al azar que tomamos. Si tienen la oportunidad de volver a leerlo, volver a escucharlo, háganlo, porque esta lección en particular nos dice mucho. Es cómo nosotros podemos cambiar realmente nuestra perspectiva de la vida. Es como nosotros ya podemos darnos cuenta que esto que estamos viendo, todo lo que hemos creado con nuestra percepción de lo que es la vida, lo que es la tierra, de lo que somos nosotros, pues no es nada de eso. Entonces, veámosla, como nos dice, desvanecerse completamente, pero en la santa voluntad de Dios. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Algo, dame hasta Madrid. Ay, y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Perdona, ven que nos vamos en marcha otra vez. Mañana, mañana. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Y es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Oh, oh, eres tú. Oh, oh, lo mejor, lo mejor. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la receta de salud. Hoy es el día 3, es de jugo, es para antes y después de cirugías, también es para si quieres reforzar tu sistema inmunológico, si quieres bajar de peso, si quieres limpiar tu organismo de toxinas. Es para muchas cosas este jugo, no necesariamente es para las personas que nada más van a tener cirugías. También les recuerdo que el día lunes les dije pues todos los beneficios que tienen el que ustedes ingieran estos jugos o licuados, ¿ok? Y bueno, hoy te voy a dar esta recetita que también está deliciosa. Los ingredientes son los siguientes: necesitas una rebanada de piña sin cáscara. También necesitas un pedacito de jengibre, aproximadamente un cuarto de pulgada, una manzana sin semillas y medio vaso con agua. Nuevamente te repito los cuatro ingredientes: una rebanada de piña sin cáscara, un pedacito de jengibre, aproximadamente un cuarto de pulgada, una manzana sin semillas y medio vaso con agua. Hay que pelar y cortar la piña en pedacitos, al igual que la manzana. Vas a colocar todos los ingredientes junto con el jengibre y el agua en la licuadora. Lo vas a licuar